Hola y bienvenidos a Reflex Podcast, tu podcast de fotografía. Yo soy Carlos y en este capítulo vamos a hablar de, sobre todo, una foto muy espectacular de la Vía Láctea que ha aparecido últimamente en los medios. Vamos a ver cómo se ha hecho, quién la ha hecho y, bueno, datos curiosos de esta imagen. Y también vamos a hablar de Adobe Lightroom 7.3, la nueva actualización de Adobe, que trae algunas cosas que son realmente interesantes. Así que si te quedas aquí y me acompañas, comenzamos este capítulo que creo que es el 36. Así que sin más, comenzamos. Sí, amigos, 36 capítulos ya. ¿Quién lo iba a decir? Bueno, vamos a empezar por lo más. Por Adobe. Adobe ha introducido el Adobe Lightroom 7.3, que promete unas mejoras que, bueno, algunas no las creemos y otras, hasta que no las veamos, no las vamos a creer. Bueno, dice que es más rápido. Tengo que verlo. O sea, tengo que verlo que sea más rápido porque realmente es como un caracol. Marcha atrás de lento que es el Lightroom, o sea que hasta que no lo veamos, pues no lo vamos a creer. Dicen que ha mejorado la curva de tonos. Esto lo lleva diciendo Adobe, lo lleva diciendo lo de la curva de tonos. La de la velocidad debe llevar 10 años diciéndolo, la curva de tonos 8 años y la curva de tonos sigue igual, no mejora una gran cosa. Así que tampoco no lo vamos a creer hasta que no lo veamos. Pero bueno, ha cogido el deslizador de niebla. Lo ha sacado del sitio absurdo donde lleva toda la vida y lo han metido en básicos. Bien, esto yo creo que si os ha costado casi 10 años hacerlo, pues vamos bien, bien. Por fin está en un sitio donde debería haber estado desde el principio. Es un deslizador, bueno, pues que quita la neblina esta que sale en las fotos cuando las hacemos, debido a los filtros que llevan los sensores. Así que, bien, está por fin en un sitio lógico. ¿Vale? Bien por Adobe. Y ha metido perfiles de cámara. Muy bien, perfiles de cámara. Bueno, vais a ver esto de perfiles de cámara. Si vais a arriba a básicos, pues vais a ver que hay varios perfiles de cámara. ¿Qué es esto de perfiles de cámara? Bueno, todas vuestras cámaras tienen distintos perfiles. Por ejemplo, yo en Nikon, pues tienes perfil neutro, perfil vivido, perfil más saturación, menos saturación. Bueno, cada perfil, luego cada perfil lo puedes saturar, lo puedes personalizar. Resulta que, bueno, pues ahora esto lo tenemos en Lightroom al principio. Entonces, hay varios perfiles que ha hecho Lightroom. Incluso puedes personalizar tus perfiles. Así que ahora vais a ver que hay un perfil neutro, un perfil vivido, un perfil perfiles de blanco y negro. Entonces, tú cuando aplicas este perfil le estás diciendo a Adobe cómo quieres que interprete los datos de tu foto. Si quieres que lo interprete de una manera más neutra. Quieres que lo interprete de una manera más realista, más colorista, más oscura, más luminosa. Entonces ahí tienes muchos perfiles. Lo curioso o lo interesante de esto es que tú cuando aplicas el perfil, cuando vas a los ajustes de la foto no se ha variado. O sea, los deslizadores están todos a cero. No como cuando metemos un preset, que los deslizadores se mueven hacia donde indica ese preset, ¿no? Para interpretar las fotos. Es lo interesante, o sea, es el punto de partida donde vamos a empezar a hacer nuestra fotografía. Le estamos diciendo a Lightroom, quiero que esta foto la interpretes de esta manera, una manera, imaginamos, neutra, ¿no? y luego tú ya vas a empezar a aplicar los valores que tú creas. O al contrario, le dices, mira, quiero que empieces por una foto más colorista, más vivida, y ya voy modificando yo después cada deslizador, cada parámetro a mi gusto. Es muy interesante probarlo, porque realmente es un, bueno, es un cambio en la forma de procesar de Lightroom y es un cambio positivo. Así que, ya que somos muy duros y muy críticos normalmente con Adobe, pues cuando Adobe hace bien las cosas, y a veces las hace bien, o bueno, las suele hacer bien, menos cuando pasa olímpicamente de hacerlo, pues vamos a aplaudirle y vamos a agradecerle a Adobe que le haya costado, pero por fin ha metido unos cambios interesantes. Así que si no tenéis todavía la versión 7,3, pues actualizarla, que parece ser que merece la pena. Bueno, parece ser no, sí, merece bastante la pena. Aunque lo de la velocidad todavía no me he puesto en serio a hacerlo, bueno, me pondré y os diré qué tal va. Pero vamos, que yo no tengo mucha esperanza en que hayan mejorado el tema de la velocidad, que realmente es el punto más débil que tiene este espectacular show de Adobe. Bueno, y ahora vamos con el Proyecto Galáctica. Sí, se llama así, Proyecto Galáctica. Si veis, habéis visto estos días, habéis estado por la red, habéis visto que se ha publicado una foto panorámica de la Vía Láctea. Una espectacular foto panorámica de la Vía Láctea, que dicen que es la foto más detallada o detallista que se ha hecho de la Vía Láctea. Bueno, pues esta foto la han hecho un proyecto español, se ha hecho en Tenerife, así que bien. Veo que ha sido financiado en parte por el gobierno o administraciones públicas, cosa que me parece bien. Para esto está el dinero público, no para que se lo lleven los políticos. Así que bien por varias partes. Menudo capítulo que llevamos de bienes, ¿eh? No hemos dicho casi cosas negativas. Eso me gusta. Me hace retomar la fe en el ser humano. Bueno, entonces, a mí me apasiona esto del cosmos, de la astronomía, del espacio. Bueno, será que soy ateo, será que creo que somos algo insignificante en el universo. Sea como sea, a mí me apasiona. Si a vosotros os apasiona esto también, os voy a recomendar una cuenta de Twitter de astronomía que es espectacular. Buscarlo, se llama Alex Rivero. Hace unos hilos que son una delicia leerlos, son espectaculares y con información y con muchísimos datos, con fotos, y a veces que se los curra más con mucha frecuencia. O sea, es impresionante los conocimientos que comparte esta cuenta, Alex Rivero, sobre el espacio, sobre, bueno, espectacular. Así que si os gusta esto, tenéis que seguirla obligatoriamente. Bueno, pues la Vía Láctea es nuestra galaxia. Todos estamos dentro de la Vía Láctea. Y bueno, pues nosotros, nuestro planeta está en el Sistema Solar, y nuestro Sistema Solar está como en el extrarradio de la Vía Láctea. Gracias al estar en el extrarradio de la Vía Láctea, tenemos una visión de esta, digamos, privilegiada. Podemos ver nuestra propia galaxia, nuestra Vía Láctea. Bueno, pues este proyecto quiere fotografiar la Vía Láctea, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, y conseguir la foto más realista y más grande que se ha hecho de la Vía Láctea. A nosotros, los fotógrafos, nos encanta, todo fotógrafo quiere, uno de sus primeros retos es fotografiar la Vía Láctea. Para ello, pues te vas a hacer fotografía nocturna y, bueno, cuando la ves aparecer en las imágenes, siempre es un momento espectacular, como la primera vez que consigues que las estrellas giren, ¿no? Pues como son de esos momentos fotográficos en los que siempre te vas a acordar. Pues no sé, el primer trabajo pagado, pues la Vía Láctea es uno de esos mitos fotográficos, pues como las auroras boreales, ¿no? De Islandia, que a todo que le gusta la fotografía siempre quiere hacer y siempre se va a acordar de la primera que hizo. Bueno, pues este proyecto se llama Proyecto Galáctica, no se puede llamar de otra manera. O sea, vas a fotografiar la galaxia, la Vía Láctea, pues Galáctica. Así que me parece el proyecto genial y el nombre perfecto. Bueno, vamos a ver qué es el Proyecto Galáctica. Galáctica es un proyecto para la realización de la mayor Gigapan. Gigapan es, bueno, pues las fotos estas que están compuestas de millones de fotos y con todas juntas hacen de un mosaico, hacen una única foto. La mayor Gigapan de nuestra galaxia, la Vía Láctea, con medios convencionales, sin pertenecer a los exploradores del cielo, ¿vale? De los grandes observatorios profesionales. Constituirá una obra de referencia y guía inestimable por su interpretación directa, rango del visible semejante a la visión humana, límite de detección tanto en estrellas como en objetos galácticos e información contenida. Vemos que los objetivos que se plantea son interesantes, son ambiciosos, y eso me gusta, pues porque aunque consigas un 80% del objetivo, pues ya has conseguido muchas cosas, así que me gusta que sean tan ambiciosos. Pero yo creo que lo han conseguido todos, así que mejor aún. Con tan solo una cámara convencional DSLR modificada, acoplada a un teleobjetivo de alta calidad sobre una montura ecuatorial, se realizará un mosaico de la zona del cielo abarcada por la Vía Láctea para posteriormente crear una imagen única, una Gigapan, que se mostrará con detalle extremo, que mostrará con detalle extremo nuestra galaxia tal y como la vemos desde nuestro planeta. La obtención de dicha Gigapan proporcionará una enorme cantidad de información que dará lugar a numerosos recursos y productos de carácter divulgativo y educativo. Creo que no puede tener mejor fin esta imagen, que sea algo educativo y divulgativo, para enseñar lo pequeños que somos, a dónde pertenecemos, que es a la galaxia, y dónde vivimos, que es en la Vía Láctea. Así que me parece que está genial. Bueno, dice que lo va a hacer como una cámara DSLR modificada, ahora veremos cuáles son las modificaciones que le han aplicado, acoplada a un teleobjetivo de alta calidad y sobre una montura ecuatorial. Ahora veremos qué es la montura ecuatorial, porque todo tiene su sentido y todo tiene su porqué. Venga, realización. La primera parte y más importante es la captación de todas las imágenes necesarias para obtener la Gigapan de la Vía Láctea. Para ello se utilizará una cámara full frame DSLR. Han utilizado, bueno, barajaban dos cámaras, una Nikon, o sea, una Canon 5 Mark II o una Sony Alpha 7S. Al final se han decidido por la Sony Alpha 7S. Con modificación del filtro de bloqueo de infrarrojos, acoplada a un teleobjetivo de 400 mm f2.8 de alta luminosidad. Vale. Todas nuestras cámaras, todas, tienen un filtro que bloquea los rayos infrarrojos. Realmente los sensores de las cámaras ven más que nuestros ojos. Entonces, una de las cosas que ven es el espectro infrarrojo. Nosotros el espectro infrarrojo no lo vemos. Para que nuestras fotos sean y se vean como nosotros las vemos, hay que bloquear los infrarrojos. Pues para ello las cámaras tienen un filtro infrarrojo que bloquea estos rayos. Una de las disciplinas fotográficas que se han puesto de moda en los últimos años es coger una cámara reflex que tú tengas ya en desuso o antigua o vieja, que no sea, y modificarla quitándole ese filtro. Ese filtro, en internet tenéis 5.000 tutoriales que te van a decir cómo quitar el filtro infrarrojo de tu cámara reflex. He de deciros que esto también os podéis cargar la cámara reflex y dejarla inservible, por eso se utilizan cámaras más o menos antiguas. Bueno, pues hay muchísimas fotos de fotografía infrarroja, en la que vemos el paisaje de una manera completamente mágica, distinta, con colores blancos, con cosas totalmente distintas a lo que la veríamos con el ojo humano. Y hacen unas imágenes muy atractivas. Si os interesa el tema, buscarlo en internet y saber que, bueno, pues que es una disciplina fotográfica y que, bueno, pues que es muy muy interesante. Y que para ello se utilizan pues cámaras DSLR, un poco antiguas, porque normalmente la modificación que hay que hacerla es un poco violenta. Y al quitarle el filtro de infrarrojo, pues a veces no solo quitas el filtro, sino que quitas también el sensor y te lo cargas. Así que, bueno, es que saber que tenéis esa posibilidad. Bueno, hemos visto que la van a hacer sobre un teleobjetivo 400 mm f2.8 de gran luminosidad. Un objetivo, pues una cámara que podemos comprar en una tienda, la Sony Alpha S, que es una cámara de 12 megapíxeles, ojo, 12 megapíxeles. Para que veáis que los píxeles tampoco es una cosa crucial a la hora de elegir una cámara. Tu teléfono móvil tiene posiblemente más de esos 12 megapíxeles. Pero bueno, han cogido la Sony A7S porque el tratamiento que tiene de la de los ISOs nocturnos es, bueno, los ISOs, la, el ruido que tiene es muy bajo. Entonces, esta cámara es casi casi ideal. Podrían haber cogido también, pues imagínate, una Nikon D3S, contiene también, comparte el mismo sensor, y cámaras con un ISO muy bueno, pues es ideal para esto. Así que han cogido la Sony Alpha 7 porque le han hecho más modificaciones. Bueno, aparte de quitar el filtro, le han hecho una serie de cosas para poder trabajar con la cámara a distancia, es decir, supongo que con wifi, para poder modificar tanto los parámetros como las fotografías y no tener que tocar la cámara, porque si tocamos la cámara nos cargamos la foto, y ahora veréis por qué. Bueno, seguimos. El campo de visión cubrirá un área del cielo aproximada de 3,4 grados por 5,1 grados de magnitud límite 17 y una escala de algo más de 3 pulgadas por píxel. Bueno, la magnitud límite 17, esto es las estrellas, el límite es las que son visibles al ojo humano, siendo el objeto más luminoso del cielo, pues la luna, por la noche es la luna. Sería el límite 1 y el límite 17, pues yo creo que el límite 17 para nosotros a ojos humanos no es visible, creo, os hablo ahora mismo de memoria, puede ser que sí, que sea el límite de lo que un ojo humano puede ver sin ayuda. Esos son las magnitudes límite, y luego la escala es de 3 pulgadas por píxel, cosa que va a ser una imagen muy muy detallada. Cada campo, bueno, el campo es cada foto, ¿no? Dado que esta imagen la van a formar miles de fotos. Cada campo se fotografiará 4 veces, con exposiciones largas de 60 segundos y otras tantas veces con exposiciones cortas de 10 segundos, para obtener una imagen HDR de zonas con un amplio rango de luminosidades, como nebulosas brillantes de emisión, y asimismo aumentar la relación señal-ruido. Se efectuarán tomas de calibración en dark, flats, bytes, para mejorar la calidad final de la imagen. A todo el conjunto, cámara objetivo estará acoplado a un telescopio ecuatorial, el cual permitirá compensar el movimiento de rotación de la Tierra y apuntar con precisión a las zonas del cielo requerida. La cámara y la montura se podrán controlar mediante software tanto en el terreno como remotamente, facilitando la obtención de las tomas. Vale, vamos a explicar esto, que es crucial para el buen desarrollo del proyecto. Se va a fotografiar cada foto en sí son 4 fotos. Bueno, no, cada foto en sí son 8 fotos. Son 4 de 1 minuto cada una y 4 de 10 segundos cada una. Estas imágenes pues tienen distintas exposiciones para lograr más luz, menos luz, más brillo, menos brillo. Es decir, es un HDR dentro de otro HDR. No sé si lo explico. Entonces, estas imágenes van a ser como hacemos nosotros un HDR, pues, pero de una larga exposición. Pues de imágenes de 60 segundos. Imagínate, pues hacemos 60 segundos a f2.8. Y hacemos 60 segundos a f3.5. Y hacemos 60 segundos a f5. Y en las de 10 segundos hacemos lo mismo. Hacemos 10 segundos a f o a tal velocidad, los parámetros que hayan elegido. Y luego esas imágenes se van a juntar y van a hacer una imagen HDR en sí misma. Pero es que tenemos un HDR de 60 segundos y tenemos otro HDR de 10 segundos, que luego hay que combinar eso en hacer otro HDR general para conseguir captar tanto las nebulosas como las estrellas, como todo. Como veis, el trabajo es absolutamente espectacular. Espectacular por el trabajo que es en sí. O sea, y eso es de una sola imagen. Esto multiplícalo por todas las imágenes que van a sacar para fotografiar todo el campo visible. Así que vemos que el trabajo va a ser considerable. Más cosas que nos ha dicho. Van a montar el conjunto cámara-objetivo a un telescopio ecuatorial. Vale. Bueno, lo que muchos entenderéis es que la cámara y el objetivo se acoplan a un telescopio. No. Pero no al telescopio, no se acopla al objetivo del telescopio, sino se montan sobre un telescopio para que los telescopios ecuatoriales van siguiendo el movimiento de la Tierra. Vosotros sabéis que la Tierra tiene un movimiento de rotación sobre sí misma, que dura 24 horas, y uno de traslación alrededor, o sea, de rotación alrededor del Sol, que dura un año. Así que nosotros estamos todo el rato moviéndonos. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú tienes una imagen de 60 segundos, en esos 60 segundos la imagen ha cambiado, porque nos estamos moviendo nosotros. Esto se ve cuando hacemos una fotografía nocturna y vemos que las estrellas giran. Cuando tú dejas una larga exposición y ves que las estrellas se mueven, ¿no?, y dejan el espectro de... Las estrellas no se mueven, nos movemos nosotros. Y eso hay que corregirlo. Para eso están los brazos robóticos de los telescopios ecuatoriales, que son capaces de compensar el movimiento de la Tierra para evitar que las imágenes salgan movidas. Porque si esta imagen sale movida, esta imagen no vale. Por eso tampoco se puede tocar la cámara. Tiene que ser todo remotamente por software, o por, lo harán, supongo lo harán por wifi o por el sistema que tenga la máquina, conociendo la 7S, posiblemente sea por wifi. Modifiquen todos los parámetros de la cámara sin tocarla, porque si tú la tocas la cámara y la mueves un milímetro, la foto que saques va a ser un milímetro distinta a la que tienes, por lo tanto va a ser trepidada y no va a valer. Así que es fundamental no tocarla. Bueno, pues tenemos la cámara, el objetivo, montado sobre un telescopio para compensar la rotación de la Tierra. Ahora vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. El campo del cielo cubierto será de 360 grados por 60 grados, 30 grados a cada lado del ecuador galáctico. En total, el área cubierta por galáctica será del 33% total del firmamento. Para cubrir esta superficie con el objetivo y el área mínima de superposición necesaria para la posterior fase de ensamblado de los mosaicos serán necesarios al menos 1640 campos. Vale, 1600 van a ser, cada campo es una foto. Entonces, una foto ya, un HDR de estos que os he explicado, eso es un campo. Con las diferentes tomas, 4 largas y 4 cortas, en total serán 13120 exposiciones. Además de las imágenes de calibración, el tiempo total estimado sería... Vamos a empezar con las cifras, que es lo que mola. Exposiciones largas. 4 exposiciones largas de 1 minuto por 1640 campos, que serán 60 segundos por campo más 15 segundos de lectura y escritura de la fotografía en la tarjeta de la cámara, nos dan un número total de horas de 137 horas. Exposiciones cortas, que serán 4 exposiciones cortas por foto por 1640 campos, de los cuales son 10 segundos por campo más 15 segundos de lectura y escritura, nos dan un total de 46 horas. Imágenes de calibración apuntado al telescopio. 1640 campos a 300 segundos nos dan un total de 137 horas. Si sumamos las 137 horas más las 46 más las 137 horas, nos salen un total de 320 horas. Suponiendo una media de 4 horas de observación por noche, debe tenerse en cuenta que la zona observable debe situarse 20 grados por encima del horizonte, son 80 noches. Pero solo se observará en las noches oscuras, sin luna o con la luna con una superficie iluminada por debajo del 15%, lo que supone un total de 10 noches por mes, con un aprovechamiento del 80%. Es decir, que vamos a dejar que 2 noches por mes no podamos hacerlas por problemas instrumentales o al mal tiempo, que haya nubes y no podamos. Entonces, es decir, en total vamos a tardar en hacer todo esto 10 meses, solamente en las tomas, no en el procesado, solamente en las tomas. Según la planificación del proyecto, vamos a disponer de 7 meses naturales para ejecutar las observaciones. Son meses necesarios para realizar las observaciones de galáctica, desde el hemisferio norte, galáctica norte, cubriéndolo aproximadamente el 70% del proyecto. Unas 8.746 exposiciones y durante el año 2018 se podrá finalizar en aproximadamente 4 meses, pues es necesario desplazarse hasta el hemisferio sur para hacer galáctica sur. Las imágenes de galáctica norte son las que hemos visto. Abarcarán además regiones y objetos interesantes adyacentes al plano galáctico, como con la constelación de Orión, la galaxia Andrómeda o el cúmulo de las estrellas Pléyades. Y en galáctica norte, La planificación por meses será la siguiente. Febrero, las longitudes entre 260 grados y 220 grados. Marzo, longitudes galácticas entre 220 grados y 180. Abril, entre 180 y 140. Mayo, entre 340 y 20. Junio, entre 20 y 60. Julio, entre 60 y 100. Y agosto, entre 100 y 140. Lugar de observación. Las tomas de Galáctica Norte se harán en el hemisferio norte. Zona del cielo con la Vía Láctea visible a la altura del horizonte mínima es de 20 grados. Se realizarán desde el Observatorio del Teide, Instituto de Astrofísica de Canarias. Observatorio profesional de alta calidad con más de 300 noches de cielo despejado al año. La instrumentación se colocará en modo seguimiento del telescopio del instituto. Aquí hay una imagen en la que veis cómo montan el objetivo y la cámara con el teleobjetivo encima de lo que es el telescopio para que el brazo robótico sea capaz de compensar el movimiento de la Tierra. Así que bueno, pues es impresionante. O sea, el proyecto solo en sí es impresionante. En la foto veis el telescopio abierto. En su conjunto, pues la cúpula deslizante, los tubos ópticos y la cámara y el objetivo montado sobre el brazo robótico. Las tomas del hemisferio sur parece ser que están todavía haciéndolas, viendo a ver en qué país las pueden hacer. Así que la que hemos visto es la de Galáctica Norte. Y esto, pues bueno, pues ha tenido financiación de parte del gobierno y de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, del Ministerio de Economía e Industria y con la colaboración del Instituto de la Astrofísica de Canarias, que bueno, los aplaudo a todos y me parece que esto es genial. O sea, estos son realmente proyectos interesantes, muy bonitos, y sobre todo el proyecto es que cualquiera, con una cámara normal, una cámara que cualquiera podemos tener, con un objetivo, vale, es muy caro, pero es un objetivo que lo podemos comprar mañana mismo en Amazon, o te puedes ir a Fotocasión y comprarlo. No es un telescopio ultra mega caro que lo tienen que hacer un gobierno, ¿no? O una institución privada con... No, esto es una cosa que lo podemos hacer cualquiera, tú, yo, cualquiera con iniciativa, así que me parece fabuloso. Y nada, pues estas cosas a mí me emocionan, ¿no? Estos proyectos. Así que os voy a dejar ahí el enlace a la GigaPan, os voy a dejar el enlace al proyecto y bueno, pues para que veáis que realmente a veces es solo querer hacer las cosas y ponerte a ello. O sea que desde aquí quiero aplaudir la iniciativa y bueno, pues estas cosas me hacen creer en el ser humano, así que gracias a los que han hecho este proyecto, los que lo han llevado a cabo y los que lo han hecho posible, y animarles a que sigan con el Galáctica Sur y bueno, y con nuevos retos. Así que hasta aquí el podcast científico de hoy. Podéis seguirme en mis redes sociales, en Twitter, en FotoCarlosCash, en mi página web, FotoCarlos Castillo, ahí veréis social, o podéis ver en fotografocorporativo.com, donde ahí tenemos fotografía corporativa y de empresa. El Twitter del podcast, que es reflexionvascopodcast. Y bueno, pues yo creo que esos son las vías de contacto principales, principalmente es Twitter, así que gracias por escuchar, gracias por estar ahí, gracias por animarme a hacer estos podcasts. Tengo varias peticiones de podcast, así que bueno, esto lo quería sacar porque me ha parecido súper interesante. Gracias a Majosan por avisarme. Y nada, nos escuchamos en otro nuevo podcast que será el 37. Bueno, yo voy a continuar con la búsqueda de una mochila fotográfica que la que tengo, bueno, tengo unas cuantas, pero la que tengo de uso de batalla está ya un poco para el arrastre y la voy a cambiar. Así que ahí ando, buscando en Amazon una bolsa bonita y eso lo pongo ahora.